Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo día, una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Estamos hablando acerca de 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12, para que usted lea con tranquilidad lo que Pablo dice allí y saque sus conclusiones. Algunas de esas cosas nosotros vamos a conversar. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Y como siempre, un gran abrazo como saludo para cada uno de ustedes. Pablo ha planteado un problemita que al parecer había, de las cuales no estamos seguros cuál era completamente la situación, pero algunos antecedentes sí los tenemos. Correcto. Y de acuerdo a eso nos vamos a limitar a conversar. Pero él da aquí una respuesta que, según entendemos, es una respuesta corta que va a darnos a entender cuál era el problema, porque algo hemos dicho anteriormente en el día de ayer, el problema cuál era, y cuál es la respuesta que da Pablo, está en el Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice el texto puntualmente, parte de lo que habíamos leído ayer. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, aquí hay algunas características y una respuesta bastante corta. Lógicamente tiene usted que pensar, amable oyente, y nosotros también, que hay algún antecedente que desconocemos, que se había conversado seguramente, como lo dijimos, algo dijimos ayer, que lo había conversado Pablo con ellos. Si nosotros nos recordamos lo que le escribió en la primera carta, habían otros antecedentes, y Pablo está agregando más antecedentes, y lógicamente hay algún problema bastante serio aquí en relación a que podrían las personas ser engañadas en cuestiones de la segunda venida de Cristo. Claro que sí. Fíjate que la confusión de los tesalonicenses fue lo que llevó a Pablo a escribir el bosquejo más extenso de los eventos finales. Fíjate, esto me hace pensar en que el enemigo, el engaño que él utiliza es tan sutil. Él no va a decir que la Escritura está errada, porque muchos no lo vamos a aceptar. No va a decir que Dios no existe, sino que para los que creen, para poder desviar a aquellos que creen, usa elementos más sutiles. Cuando alguien falsifica un billete, trata de hacerlo exactamente igual que el verdadero, que quede lo más exactamente posible al verdadero. Pero siempre queda por ahí, les surge algún detalle, y por ese detalle es donde se nota la diferencia. En este caso también. En este caso, el enemigo usa lo más semejante posible. Fíjate, lo que llama la atención aquí, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero eso puede ocurrir aún en una persona que se dice seguidor de Cristo. Claro, ¿eh? Es que ahí está el engaño. Claro que sí. Porque cuando tú mencionas el billete, ¿quién conoce un billete bueno? Es el que conoce el billete bueno, que ha investigado. O sea, ¿quién puede descubrir el falso? Es el que conoce el verdadero. Claro, y lo conoce bien. Entonces, exactamente. Esto es lo que Pablo tiende a enseñarle a los tesalonicenses. Ustedes no sean engañados, no se cambien, no se muden, no vuelquen a otra postura que aparece, porque ya tienen el billete nuevo, yo se los enseñé, yo les dije cómo era claro, la composición. Sí. Exactamente. Así que mírenlo con mucha atención. Si hay cualquier cosa que esté falsa, que esté engañosa, que sea distinto, deséchenlo, porque ya veo que ustedes están en algún problema, por ejemplo, pensando que ya viene, pero no, tiene que producirse algo. Ya Cristo está, no puede ser que esté aquí, porque lo van a ver todo ojo, o sea, hay antecedentes que Pablo ya los tenía, pero este antecedente, Horacio, es bien peligroso y delicado, y queremos hacerlo con mucho respeto. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él lo dice claramente, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y uno tiene que mirar un poquito las posiciones religiosas y se da cuenta que efectivamente hay algo y hay alguien, ¿no es cierto?, una quiso su nombre, porque interesante que aquí Pablo presenta esto como cosa y como masculino. O sea, puede ser una institución o puede ser una persona que se esté tomando el lugar de Dios. Y es bueno eso, ese antecedente, pero es una respuesta corta. Correcto. Volvemos a pensar que es corta y no da mayores antecedentes. Ya, Pablo, permíteme algo. Creo que es bueno que subrayemos, que dejemos bien claro en nuestros auditores, que lo que nosotros debemos hacer es conocer bien, así como hablamos del billete, de este ejemplo del billete, lo que debemos hacer es conocer bien la verdad. Hay quienes empiezan a leer otras cosas tratando de ver dónde están los errores, tratando de ver por qué está malo esto, el que escribió esto, hay quienes escriben incluso en contra de la Biblia y se va. Yo creo que nosotros no debemos perder tiempo viendo lo negativo, lo que el enemigo lanza contra la iglesia o contra la escritura. Nosotros lo que debemos hacer es leer, es estudiar, es buscar, investigar acerca de la escritura, que nosotros sepamos distinguir bien porque conocemos el billete verdadero, conocemos la escritura, y como conocemos la escritura no va a ser tan fácil que nos muevan. El problema está en que cuando no lo hacemos así, cuando no conocemos bien la escritura, fácilmente pueden movernos. Ahora, yo creo que en esto debemos tener cuidado y debemos investigar acerca de lo que estaba diciendo Pablo aquí. Y como tú decías, ver qué es lo que está diciendo y cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Será que esto se está cumpliendo en este momento? ¿Que hay alguien que cumple lo que Pablo precisamente está diciendo? Ahora, fíjate, lo que llama la atención es que se opone a todo lo que se llama Dios y objeto de culto, pero se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es esto? Esto a veces nos confunde un poco, pero cuando estudiamos la Escritura, vemos que es posible que esto se cumple. Que hay instituciones, que hay un poder, que hay personas que se están haciendo pasar por Dios. Ahora, lo otro interesante, y por eso es que a veces quedamos un poquito desconocedores de la respuesta de Pablo, en el sentido que él dice la apostasía. Cuando habla de la apostasía, está hablando de un artículo definido, en realidad. Quiere decir de que ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo, o porque lo sabían, o porque se los había dicho anteriormente. Y entonces lo que él está diciéndole, mire, tengan cuidado con esto porque yo les hablé cómo se identifica el apóstata, cómo se identifica ese poder, y ustedes lo están viendo. Ahora, tenemos que entender de que en los tiempos de Pablo también había este problema puntual de apostasía, de gente que estaba hablando equivocadamente. O sea, era definido la identificación de los tesalonicenses en ese sentido. En cuanto a apostasía, es bueno que dejemos claro, la apostasía es aquel, o apóstata es aquel que deja una doctrina, se aparta de ella. En este caso, la doctrina de las Sagradas Escrituras, quien dejaba esta doctrina, quien se apartaba de las Escrituras, estaba apostatando de la fe. Entonces, sobre eso es lo donde estaba hablando Pablo. Ahora, fíjate, cuando es interesante también notar que cuando aquí la Escritura me dice, o Pablo escribe, que se opone, nos recuerda a Satanás en Zacarías 3:1, donde dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, se oponía. Además, se exalta por sobre Dios y usurpa el lugar de Dios, y nos recuerda el cuerno pequeño de Daniel 8, también tenemos ahí. Y mostrarse como Dios nos recuerda a Satanás en Isaías 14 y Ezequiel 28. Además de eso, sugiere un poder blasfemo, del que habla también Daniel 11, del 36 al 39. Como vemos, todo esto está en íntima relación con lo que escriben otros profetas, están en otros lugares de las Sagradas Escrituras, pero está en relación con eso, no está en oposición con eso. Así que eso debemos tenerlo presente. Aquí Satanás está detrás de todo esto. Ahora, lo otro interesante que uno tiene que hacer notar en relación a lo que se está planteando es que Pablo les advierte que, y lo habíamos dicho ayer y volvemos a resaltar esto, que ellos no tiendan, no se vayan a un lado o al otro, mantengan la línea que él les ha dejado, que él les enseñó. Por eso que tenemos que investigar en otros lugares qué es lo que habla Pablo acerca de esto, porque él dejó los antecedentes, no los dejó escrito cuando les habló, por lo menos no escribió lo que les habló cuando estuvo con ellos. Pero tenemos algunos antecedentes que están en la primera carta. Con esta él agrega más, o sea, vamos a decirlo de siguiente manera. Ellos tenían muchos antecedentes acerca de la venida de Cristo. Estaban interpretando mal. Estaban pensando, por un lado, viene pronto, ahora. Y Pablo dice, no. Tiene que cumplirse algo. Y esto es lo que está él explicando aquí. Esto tiene que pasar. Cuando esto pase, entonces la venida de Cristo se va a producir. Fíjate, el enemigo siempre trata de llevarnos a los dos extremos del péndulo. Por un lado está la indiferencia, y por el otro lado está el fanatismo. Entonces, lo que necesitamos es mantener el equilibrio en este sentido. Y cuando el enemigo nos hace caer es porque perdimos el equilibrio. Entonces tenemos que tener presente esto. El enemigo va a tratar de sacarnos de ese equilibrio y llevarnos a uno de los dos extremos a fin de que nosotros erremos el blanco. Y gracias a Dios tenemos su palabra escrita para investigar no solamente en Tesalonicenses, sino en otros libros de la Biblia acerca del momento en que Cristo va a venir. Por ejemplo, Daniel, algunos capítulos muy especiales, y también Apocalipsis, que nos habla justamente de la venida, el gran evento de la venida de Cristo Jesús a la tierra. ¿De qué maneras sutiles cada uno de nosotros es vulnerable a tener la misma clase de actitud que vemos revelada en este hombre de pecado? Piénselo. Nos encontramos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.